Radio Aguere y Onda 7, 97.9, 90.2 y 88.0. Desde el corazón de la laguna, Radio Aguere, FM 97.9. En Radio Aguere, el esguince. Muy buenas noches, hoy comenzamos una nueva andadura radiofónica aquí en Radio Aguere. Somos el Esguince, un grupo de amigos que se conocieron en 1999 en un aula de una pirámide de Guajara y que un 2 de septiembre de 2008 decidieron asomarse a las ondas con el único propósito de entretener y, por qué no, de divertirse. Aquel día fue el programa El Heito el que nos bautizó junto con otro amigo y del que no nos olvidamos, Óscar Izquierdo, al que le mandamos desde aquí un fuerte abrazo. Artífice e impulsor de este proyecto, gestado en múltiples mesas de restaurantes, bares y algún que otro guachinche. Nuestro propósito es llevarles a través de algunos personajes y de nosotros mismos a una visión un poco diferente de la actualidad, con sarcasmo, ironía y de vez en cuando algo de seriedad. Sin más dilación, comenzamos presentándonos. Tenemos esta noche a Emilio Pastor. Buenas noches. José Luis Rodríguez. Buenas noches. José Carlos Gil. Un placer estar de nuevo entre amigos en la radio. Realizando Fran Díaz. Y comenzamos. ¿Y quién les habla? José Domingo. Nah. No es importante. En Radio Aguere, el esguince. En Radio Aguere, el esguince. Este personaje siniestro que se llama Nino Ravelón nos acompañará a lo largo del programa, ¿eh? Sí, está por ahí fuera con dos tremendos... Se ha presentado aquí con dos... De hecho, está dando golpes en la puerta. No sé si es el que da los golpes o los guardaespaldas. Queremos hablar con él en breves minutos. Ahora hablaremos con él. A ver, ¿qué nos quiere contar Nino Ravelone? Les recordamos que estamos en la 97.9 en Radio Aguere. También nos pueden seguir a través de la página web de www.radioaguere.com y a través de la 90.2 y la 88.0. Primer tema que vamos a tratar esta noche es el ya manido tema de los controladores aéreos. Como ustedes sabrán, hemos estado, estamos y previsiblemente estaremos en estado de alarma debido a que unos señores se pusieron en una huelga no declarada y como resultado, pues 5.000 vuelos anulados y 700.000 viajeros tirados en los aeropuertos. El motivo de todo ello fue un decreto aprobado el día viernes 3 de diciembre, en el cual el gobierno, a través de ese Real Decreto, anunciaba que eran 1.670 horas anuales las que tendrían que cumplir, pero no incluyendo ni las bajas ni los permisos. Eran 1.670 horas de trabajo real efectivo en cuanto a control aeronáutico. Esto desató un hecho sin precedente en este país. Vómitos, nervios, de repente, hipotimia. De repente se pusieron enfermos y se levantaron de sus puestos de trabajo. Algunos no se presentaron a trabajar en el turno de tarde de ese día viernes y otros, de repente, como dice Emilio, les entró un estado de ansiedad del cual... El sábado al mediodía ya estaban todos curados. Ya había algunos síntomas el jueves también, ¿eh? Antes del mismo viernes ya estaban ya... Santiago de Compostela. Alguna gripe... ¿no? Posiblemente fue un temporal que entró por la parte norte. Y en norte Canarias de este también, país. Algún alicio extraviado también había por aquí. ¿Qué les parece? Pues nada, ahora el problema es que ya no sabemos si los que dicen la verdad son los controladores o es el gobierno o es AENA. porque al principio parecía que los controladores, que efectivamente era cierto eso que estás diciendo de las 1670 horas, de que no pueden coger, de que las bajas no las vuelven a trabajar. En cambio, AENA ha sacado un comunicado diciendo que es absolutamente falso, que eso es mentira. Entonces ya empieza uno a tener dudas, no sabe, ya empieza la información sesgada por un lado y por otro, y no sé en qué acabará. Hoy el ministro de Fomento dijo que ya iba a haber los primeros despidos. No sé si será verdad tampoco, y vamos a ver cómo... También va a seguir el estado de alarma, ¿no? Por lo visto. Vamos a ver cómo se desarrollan los hechos. Sí, yo estoy más o menos también en la línea de Emilio, pero profundizando un poco más, porque yo creo que hay muchas preguntas y pocas respuestas. Porque, por ejemplo, hay que preguntarse por qué se ha llegado a que un colectivo corporativista como es el de los controladores cobran lo que cobran, 200.000 euros anuales de media, y piden lo que piden, que es subir a 300.000 euros de media. En las horas que comentaba José al comienzo de su exposición, hay que comentar también que lo que realmente ha motivado el conflicto es no el número de horas, sino la distribución entre horas ordinarias y horas extraordinarias, porque las horas extraordinarias las cobran el triple de lo que cobran las horas ordinarias. Y luego, por el otro lado, está por qué se ha llegado desde 2004 a aquí sin renovar un convenio colectivo que está paralizado desde el 2004, y aquí ya es la responsabilidad del gobierno. Y, por supuesto, el fantasma, que ya no es tan fantasma, de la privatización de AENA, que se quiere que se esté en estado de alarma para ahogar la posible respuesta sindical. Son muchas preguntas, pocas respuestas, y el problema es que hay una crisis que realmente el estado de alarma se tenía que haber convocado, porque la situación estaba ya totalmente ida de la mano. Pero el problema es que no se sabe quién es el culpable, o si el culpable lo son todos realmente. Hombre, yo coincido en que la situación llegó a un punto en que el gobierno tenía que actuar. Lo que yo sí tengo claro es que los controladores aéreos se pensaban que podían hacer lo que les daba la gana. Y es que estaban acostumbrados, igual que el colectivo de los pilotos. Antes, cuando no era la huelga de los controladores aéreos, era la huelga de los pilotos. Y cada dos por tres, en épocas sobre todo de vacaciones, pues estábamos acostumbrados a ver los aeropuertos, las colas de personas, porque los vuelos se cancelaban o se retrasaban. ¿Qué pasa? Que a los controladores se pensaban, y incluso había algún que otro controlador que en su Facebook o en su Twitter el día anterior decían que si se aprobaba el decreto, que al final se aprobó, pues iban a poner al ministro de Fomento de rodillas. Incluso el ministerio ya tenía noticias. Había indicios. Los primeros fueron los de la Torre de Control de Santiago de Compostela. Exacto. Ante esos indicios, digamos que hay dos primas desde el cual mirar el asunto. Uno, que el gobierno dice que tenía que hacer ese decreto porque muchos de los controladores ya tenían cumplidas esas 1670 horas, según la cuenta de ellos. Exacto. Y la otra es si el gobierno hizo bien sacando ese real decreto justo el día de la operación salida, ¿no? Es lo que se le achaca al gobierno. Evidentemente, el gobierno no es responsable, ni mucho menos, del caos que se originó. Es que yo no creo que un gobierno tenga que depender de un colectivo para sacar un decreto, una ley. Podrás estar de acuerdo o no en los tiempos y hay vías, en la dinámica. Y hay vías legales en el Estado de Derecho para exigir sus derechos. Si esta gente, que solo cobra 200.000 euros al año... De media. Que estaban cobrando 300.000. No, que piden 300.000. No. Ah, bueno. No, en el primer decreto que se les rebajó el sueldo a 200.000 euros. Sí. Es que la verdad que es un poco más del salario mínimo interprofesional. Y no sé cuántas veces el sueldo del presidente del gobierno, por ejemplo, también. Exacto. Vieron que hay lo que decía, que hay mecanismos en los que ellos pueden exigir sus derechos, y si consideran que el decreto que aprobó el gobierno dañaba estos derechos, pues reclamarlo a través incluso de algo tan legal como es una huelga. Bien convocada. Exacto. Bien convocada. El problema es que convocan la huelga sin convocarla. Exactamente. Y después decía José Carlos que llevan desde el 2004 sin firmar un convenio colectivo, pero cuando un colectivo no quiere firmar un convenio colectivo, no se firma el convenio colectivo. Claro. Porque hay que llevar a un acuerdo y hay que tener intención de llegar a un acuerdo por ambas vías, pero se ve que este colectivo nunca ha querido llegar a un acuerdo porque sabe que puede conseguir lo que quiera en estas fechas, en Navidades, en verano, el convenio en los puentes. Perdón, Emilio, el convenio que se firmó en en el 99, que es el que está vigente, sí, estaba muy bien. Es decir, o el que no se ha renovado, mejor dicho. O el que no se ha renovado, exactamente, en el 2004. Ellos no tenían nada que perder. Claro. Automáticamente se renueva el del 2000, el del 99 año a año, y las condiciones económicas, claro, seguían siendo estupendas. Sí. Claro. Ellos no tenían prisa por negociar. Pero posiblemente, perdona José, si esta gente que tiene unos ingresos económicos abultados se pagaran al buen bufete de abogados laboralistas, incluso yo hasta tengo mis dudas de la legalidad del decreto del gobierno, porque si tú lo exportas en derecho a cualquier otra empresa y, por ejemplo, 10 días, 15 días de baja por una gripe, tendrían que deberlos ahora. Eso es lo que dice el... Claro, pero es que eso es lo que dice AENA, aquí, que es falso, aquí, de toda falsedad. Pero yo creo, perdona, José, que nos estamos huyendo del tema en concreto. Es decir, estos señores decidieron marcharse de su puesto de trabajo, que era un puesto de trabajo estratégico. En bloque. Que si nos cortamos a un hospital es como si los médicos se van del hospital. Yo me encuentro mal, estoy esperando, pero me encuentro mal y me voy. No. Es decir, si ellos están en desacuerdo o creen que sus derechos han sido violados, pues a los tribunales. Jurisdicción laboral. ¿Qué pasa? Lo que no se puede hacer es hacer una huelga encubierto, porque eso es ilegal. Pero no solamente eso, quizás la única razón jurídica que se les pudiese atribuir a los controladores en la línea de lo que ha apuntado José Domingo, que también habría que estudiarlo, un posible fallo del gobierno, quizá en los tiempos. Es decir, si lo recordamos todos, el gobierno, me había afectado por familiar, luego de forma directa, aquí en la mesa también más gente se ha visto afectada. El viernes por la noche se militariza el espacio aéreo. Y es el sábado, al mediodía, cuando el nuevo turno de controladores ya no quiere entrar, cuando el gobierno decreta el estado de alarma. Quizá el orden debería haber sido el contrario. Es decir, porque militarizar un colectivo civil también, en cambio, si decretas primero el estado de alarma, ya tienes la carta. Pero bueno, eso es lo de menos, porque son formalismos. La cuestión es que había que hacerlo. Y otro aspecto importante. También es muy triste que teniendo la deuda que tiene AENA, que por motivos europeos se vea el gobierno abocado a privatizar un 49% de la sociedad, haya un colectivo que cobre lo que cobre y pida más condiciones económicas. O sea, hay mucha... Esa duda que tú has dicho de los dos decretos, uno del viernes de la militarización del espacio aéreo y otro que es el del sábado, el que tiene que sancionar el rey, exacto, donde quedan militarizados los controladores. Estado de alarma ya. Fue una duda que surgió, según una información que cuenta el diario El País, esa misma noche en el Ministerio de Fomento, y era que sin militarizar a los controladores no podías poner a un coronel armando, sin declarar el estado de alarma, no podrías militarizarlo y a su vez el coronel mandar a personal civil. Exacto. Que es la única duda que queda, pero que había que hacerlo. Sí, no, la cuestión es que no se podía permitir, exacto, ese chantaje, porque todos los años lo igual que se ha establecido así, de que ha sido un chantaje, y lo que el gobierno tenía es que actuar sin contemplaciones, sí, porque además allá Rubalcaba dijo que además que esto no va a volver a pasar, y si no, a ver si es verdad. No va a volver a pasar porque siempre queda la herramienta del estado de alarma. Ahora sí que ha entrado el personaje que... Claro que no va a volver a pasar. Buenas noches. Radio Aguere, el esguince. ¿Con quién tenemos el gusto de hablar? ¿Quién es ese personaje que está sonando de fondo? Es la banda sonora de... No digo nada por si acaso. Del Padrino. Un personaje con mucha influencia en la sociedad canaria últimamente, ¿no? Sí, algo hay. Nino Ravelloni, ¿y ese nombre de qué viene? ¿De dónde viene? Nosotros somos como los Corleones. ¿Y de dónde son? Pero entonces son... Los Ravelones de Ravelo. ¿Y lo de Nino? Vamos a dejarlo ahí. Vale. ¿Y usted entonces está de acuerdo con Rubalcaba, no? Por supuesto. De que esto no va a volver a pasar. La mejor frase de todo este recorte de prensa que han traído ustedes aquí hoy. Esto no volverá a pasar. Hay que echarlos a todos a la calle. ¿Y usted tiene el método para conseguirlo? ¿Para que no pase? Claro que sí. El método me acompaña constantemente. ¿Se refiere a estos dos señores que están ahí? Correcto. Fuera. Ese es el método. Quien no oigo por aquí es al presidente del Cabildo del Hierro. ¿A don Tomás Padrón? ¿Y por dijo qué? Que la afinó. Que sí a los controladores. Sí. Y de verdad que no se ha vuelto a oír nada. Se lo ha vuelto a oír. ¿Qué pasa ahora? Bueno, ahora no sé cuál sería mejor la lección, porque visto lo visto, mejor sería la AFI. A lo mejor ahora se está arrepintiendo de no tener la AFI en el hierro. No lo sé. Será algo familiar. Sí, ¿usted cree? Hay algo que tiene en la torre de control que está muy cercano a él. Sobre todo si te tienen en el aire tanto tiempo, sin poder aterrizar. A usted yo lo veo bastante molesto con los controladores. Muy molesto. Pero porque ha sufrido algún retraso o algo. Pero usted viaja en avión privado, ¿no? ¿Quién ha sufrido retraso? Tiene pasillos propios de circulación aérea, ¿no? Exclusivos. Nos suponemos. Siendo de Ravelo. Hombre. Siempre hay algún amigo que te puede echar un cable. Claro. O sea que no. Menos mal que se ha marchado, porque bueno, todavía sí, cuidado. ¿Cómo habrá hecho dinero este hombre? Porque se le ve una persona culta. Es un personaje. No entremos en detalles, porque a lo mejor la crisis tiene algo que ver con la forma en que ha hecho dinero. Vamos a esperar que se marchen, porque todavía se me han los pelos de punta. Ya tan solo el hecho de que traiga a estos dos muchachotes acompañándolos, ¿no? Pues no sabemos qué es lo que va a ocurrir a partir de la próxima semana. De lo que sí sabemos que hay 442 trabajadores a los que se ha abierto expediente y que se enfrentan a diferentes actuaciones, ¿no? Tanto AENA, a través de expedientes disciplinarios, incluso la Agencia Española de Seguridad Aérea, por un presunto delito de infracción en la Ley de Seguridad Aérea, o ante la Fiscalía, ya sea a través del Código Penal Civil o del Código Penal Militar. Vamos, es que esta gente, los controladores aéreos, ni se le pasaba por la cabeza lo que les podía pasar, ¿eh? Porque es que no solo es un ámbito laboral, sino es que incluso estamos hablando del ámbito penal. Y actuaciones particulares de gobiernos autonómicos. Y de pasajeros, de personas privadas que se están asociando, creando asociaciones para exigir responsabilidad. De todas formas, yo me imagino también que esto será a título individual, ¿no? O es el colectivo. No, será fulanito, Menganito. Entonces yo creo que esto va a ir muy despacio, me da la impresión. ¿No? Va a ir muy despacio, pero ya hay despachos de abogados que creo que ya están llamando demandas colectivas de afectados de la incluso puede afectar a los bienes particulares de los controladores. O sea, se han metido en un embolado que al aplicárseles el código penal militar. Militar, exactamente, se incluye. Una de las pocas también cosas lógicas que están haciendo es negándose a declarar ante la jurisdicción civil. Eso es un derecho que ellos tienen. Bueno, pero también es cierto que una estrategia. Si estás militarizado, quien te tiene que llamar es el juez togado militar, no la jurisdicción civil. Incluso cuando comparecen los portavoces de la Unión Sindical de Controladores Aéreos, lo hacen a título particular, no pueden hacerlo en nombre de. Pero eso es mejor que estuviesen callados porque la carrera. Pero eso es así. O sea, si un militar comete un delito, es ¿lo juzga solo el ámbito militar? ¿O no es juzgado en el ámbito civil? Depende de dónde cometa el delito. Si es estando de servicio y lo comete en el ámbito militar, estamos hablando que están militarizados. Sí, claro, pero militarizados. Y que el delito es por sus funciones, o sea que están dependiendo de. De momento están todavía solo declarando ante el fiscal. Exacto. O negándose a declarar. Pero sí, van a tener bastantes problemas porque no es solo el gobierno, ¿no?, el que va a estar detrás de estas denuncias, sino la fiscalía y las comunidades autónomas, las empresas aéreas, las compañías aéreas. Es decir, que se ha convertido esto en una enorme bola que yo no sé cómo van a parar. No, y es un problema para ellos porque están acostumbrados a un nivel de vida y no tienen unos estudios para llevar otro nivel de vida. O sea, esta gente los echan de su trabajo, ¿en qué pueden trabajar? Exacto. Sí, ¿no? Porque ni siquiera tienen titulación universitaria, muchos ni siquiera tienen una preparación en inglés. De hecho, una de las cosas que pedían era que algunos que no tienen esa preparación en inglés les dejaran 6 meses, creo que era, para poder convertirse en técnicos y poderse adecuar a. Uno se imagina controlador aéreo y se imagina máster universitario, exacto, doctorado, no licenciatura, y sin embargo. Y sin embargo, lo único que hay que tener es dinero para poder hacer el curso bastante caro. Que es bastante caro y que eso lo pueden hacer algunos, claro. Y estamos hablando, pues, según lo que apuntaba José Luis antes, de que el daño que ya se ha hecho, cálculos, estimaciones de lo que se puede haber perdido, pensemos negocios interrumpidos, tráfico de personas interrumpidas, tráfico de mercancías, se está hablando de unos 400 millones de euros en un solo día, o sea, de bloqueo. Sí. Estamos hablando de que el gobierno, en ese Consejo de Ministros, aprueba unas medidas drásticas contra la crisis, medidas que por ejemplo, suprimían los 426 euros, a personas a parados de larga duración, mientras estos señores se quejaban porque les recortaban sus horas y tenían que trabajar más. Y provocan a su vez un freno del crecimiento económico. Exactamente. Estamos aquí a ver si levantamos cabeza y estos señores van y paralizan uno de los sectores económicos más importantes, como puede ser el turismo. Claro. El turismo, pero es que el espacio aéreo es vital en un país. O sea, yo solamente me imagino, cuando yo escuché, que además estaba en Madrid y me vi después afectado por el tema del regreso, cuando yo escuché las palabras cierre de espacio aéreo, lo primero que se te viene a la cabeza no es estado de alarma, es estado de guerra. Es que tomar el cierre de espacio aéreo es por una situación tan grave que lo que se tiene que hacer, se hace porque hay que hacerlo. Pero porque es la primera vez que se hace, porque después he oído que en Francia se ha hecho más de una vez, en Estados Unidos, o sea que tampoco... Piensen ustedes que ni siquiera en el 11M, por las repercusiones electorales, porque una de las repercusiones de estado de alarma es que queda suspendida la posibilidad de convocar elecciones, disolver las cortes y proceder a las elecciones. Ni siquiera en el 11M en España se declaró el estado de alarma, que habría también habido motivos para declararlo, por lo que se generó. Sin embargo, aquí sí, o sea... Y esto por unos señores que no tienen ningún tipo de solidaridad con el resto de la sociedad es cuando menos patético, ¿no? Claro. Sí, no, y que ya les digo, ha afectado a gran cantidad de personas. Incluso nos avisa el control central que tenemos la llamada de una de estas personas afectadas. Tráfico aéreo. Por el tráfico aéreo. Sí. Sí, hola, buenas tardes. Buenas noches. Hola, buenas tardes. Buenas noches ya. ¿Con quién hablamos? Sí. Hola. Sí. Hola, le escuchamos. Soy Braulio. Braulio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Mire, yo todavía estoy aquí en la rodeo, en la terminal bajo los rodeos. En la terminal 2, pero hay terminal 2 en los rodeos. Pues claro, hombre, cuando estábamos antes en obra con la terminal 1, ustedes ahora aquí están en la terminal 2. Pero en los rodeos entonces hay terminal 2, pues ni me da noticia. Claro que sí. Pero, mire, quiero decir una cosa. Yo compré un pasaje de ida y vuelta. ¿Para dónde? Y la cosa es que como no me devolvió la vuelta el dinero, yo me quedé por aquí. Y fui a reclamar al ayuntamiento de Pacoronte, allí a Hermógenes Pérez, y me dijo que el ayuntamiento no tenía nada que ver, que eso tenía que ver más bien con la laguna. Exactamente. Es que el aeropuerto pertenece a la laguna, aparte de que... Yo cuando entro por La Palma, yo siempre entro por Pacoronte, Pero que el ayuntamiento, tanto ni el ayuntamiento de Pacoronte ni el de la laguna tienen una competencia en este tema. Mire, vamos a ver una cosa. Yo después al Ayuntamiento de la Laguna, yo después fui a la Dirección General de Consumo, bajo múltiples 1, porque es que no me quieren devolver el billete, y hasta que no me devuelvan el billete, yo no me voy para La Palma, ¿me entiende usted? ¿Pero cuánto lleva en el aeropuerto? Desde el día viernes, desde el 3 de diciembre. Es decir, que usted se ha quedado ahí desde... Por la noche que hicieron la 1, y duerme y todo ahí. Sí, porque yo después me dijeron que la gente de la Asociación de Vecinos de la Cruz Chica me dejaba unas mantas, y la gente que yo quiero agradecerle un poco todo, porque son los que me están aquí cuidando un poco. Pero entonces usted el viernes no pudo volar, por supuesto, porque estaba el aeropuerto cerrado por el caos aéreo, y el sábado tampoco encontró vuelo, y desde entonces está... No, porque es que resulta que después del sábado entró la borrasca, y yo tampoco pude despegar el día de la borrasca. Mire, yo le voy a decir una cosa, yo me fui hasta la torre de control, lo que pasa con los militares, eso no me dejaron pasar, y iba a preguntarle a ver cuándo salió el vuelo para La Palma. Incluso usted se presentó allí en la torre de control. Pero no me dejaron, no, que va, no me dejaron entrar, me dijeron que no, que eso no podía ser. Pero y muchos palmeros tienen pisos aquí en la laguna, usted no se puede quedar en un piso. Un amigo, familia, papá o mamá no tienen un piso. Papá compró un piso ahí en el Jonay, y lo que pasa es que después lo vendió porque esta niñita se terminó de estudiar pedagogía. Y al final él vendió el piso, pero la verdad es que no tenía aquí, gracias a la gente de la Cruz Chica, la verdad es que es buena gente y es la que me está cuidando hasta ahora, ¿eh? Y entonces, no sabe qué va a hacer. No va a decir si va a seguir ahí viviendo. Hasta que no me devuelvan el billete, de vuelta yo no voy para allá. Entonces usted se empieza a quedar ahí en el... Tiene que comprar otro billete. Yo no pienso comprar más billetes para ir para La Palma. Así que aquí me quedo. Yo no sé. Ya veremos. Bueno, ¿y qué piensa hacer durante si de aquí a las Navidades no sale el vuelo? ¿Va a pasar las Navidades ahí? Pues no lo sé, lo mismo ya ir a Navidades depende, lo mismo papá me manda para acá un giro y me manda dinero y yo compro billetes, pero ya hasta que no me devuelvan, yo no, para allá no me voy, ¿eh? Además aquí la Terminal 2 está cerca de donde está la Guardia Civil, esa gente me está cuidando bien aquí también el lugar, con lo cual yo aquí no tengo ninguna carencia, ¿eh? Bueno, y además se lo pasa bien, hay gente, se divierte, ¿no? Bueno, gente tampoco hay mucho en la Terminal 2 de los dos. Estamos bien. Bueno, pues ya les dejo, ¿eh? Sí, ya, espero que nos sigan manteniendo informados de su situación. Esto es una palma para allá cuando no son los controladores que los borrascan. Sí, es verdad, tienes razón. Bueno, hasta luego. Bueno, ahora no. Este hombre. Sí, sí, sí, pero a mí no me suena mucho eso de Terminal 2, ¿no? De los rodeos. No sé dónde estará metido. Estoy ahora muy ubicado yo exactamente. Además había como mucho eco, ¿verdad? Y de fondo, ¿no? Claro, estará él solo perdido, ¿no? Claro, eso a lo mejor está ahí metido por el norte de nuestra querida isla, creyendo que es el aeropuerto, y no lo es. ¿Mm? No, y otra cuestión también es el trabajo y la implicación del ejército, y que yo creo que tampoco, de la misma forma que nos hemos encontrado con una situación por primera vez en democracia, uh-huh. El ejército tampoco ha estado preparado, no sé si preparado o no, pero no estaba acostumbrado para estas situaciones. No, evidentemente. Además aquí en Canarias, en Tenerife, no en Canarias, tampoco hay una dotación del ejército del aire importante, entonces sí. no sabemos exactamente quién tomó el mando en la torre de control. Nos han llegado informaciones de... En exclusiva para Radio Aguer, en el programa del 15, contamos con la autoridad competente militar que se hizo cargo de la torre de control el pasado día 3 de diciembre. Coronel Barreto. El coronel Barreto. No, ¿qué va? Yo el coronel Barreto no, yo no soy. Yo soy el cabo Barreto. Soy el cabo Barreto. Manuel Barreto. Pero la idea es que las torres de control se hicieran cargo de un coronel. El coronel estaba para el sur. Ah, claro, se hizo cargo de la torre de control del sur. ¿Qué va? Está por unos apartamentos, no pasa nada con la mujer, no pasa con el novio. Y claro, entonces se ha hecho usted cargo de la torre de control. A mí me llega el FAS de la Junta de Estado Mayor. Sí, ¿y qué le indica? Que me tenga que presentar a la torre de control. Para hacerse cargo de la situación. De la situación. Entonces yo llego allí, yo claro, yo soy el cabo. Ni estaba el brigada, ni estaba el sargento, ni estaba nadie. Usted, era claro, todo el mundo se había ido ya, ¿no? Era viernes por la tarde. Había viernes por la tarde y se quedó usted como como retén. Retén. Yo la verdad es que pensaba que la Guardia Civil los iba a buscar al postre, porque ellos estaban reunidos en el postre. Le iba a dar una nalgada y los iba a coger por la oreja. Se refiere a los controladores aéreos. Exacto. Bueno, pero cuéntenos cómo fue su intervención. Yo llego allí, toco el timbre del portero, me dejan pasar. Y coge el ascensor y sube a la torre contra. Exactamente, y después le digo que yo soy la autoridad militar competente. Tenía esa voz. La voz la perdí según leí el FA, yo perdí la voz. Porque claro, un cabo hacerse cargo de todo el espacio aéreo aquí de Tenerife Occidental, pues no. Claro, claro. ¿Y cómo? ¿Se presentó y empezó a dar órdenes ahí? Al principio no me tenían en serio, la verdad. No sé por qué. No me tenían nada en serio. No me puedo imaginar el por qué. Me daban la vuelta y me tiraron algún papel. Pero bueno, lo importante fue intentar ordenar el tráfico aéreo. ¿Y cuáles fueron las primeras medidas que adoptó? Establecer un criterio de salida de los aviones. De salida, sí. ¿Y cuál fue el criterio? Orden alfabético, por compañías aéreas. Por compañías aéreas. No, por aviones, por modelos aéreos. No. Ni por destino ni nada, sino por orden alfabético. Orden alfabético, por compañías aéreas. Sí, o sea que lo que tenía, bueno, vamos a ver cómo lo hizo. Los primeros fueron los de Air Europa. Bien, porque empezaba por Air Europa. Después, Vinter. Y a continuación vino Spanair. El Spanair empieza por ese. ¿Cómo crees? ¿Qué me está diciendo? No puede ser. Bueno, pues... Ellos querían invitar primero a Iberia. Iberia se cabreó, pero no, porque vimos Spanair. Yo dije que no, que le iba a Spanair. Y claro, los controladores aéreos se sublevaron ahí. Hombre, claro, y después iba a Islas Airways y también se cabrearon porque metí Spanair delante. Pero bueno, al final pudimos sacar el tráfico aéreo hacia adelante. Bueno. Yo la voz no la he vuelto a recuperar. ¿Y tuvo algún problema más con algún controlador o alguien que...? Sí, la verdad es que el único fue un palmero que estaba tocando constantemente allí en la puerta. Lo que pasa es que menos mal que la Guardia Civil no me lo dejó pasar porque dicen que estaba el hombre bastante cabreado. ¿Pero por qué? No lo sé, que quería irse para La Palma. Yo le dije que no, que para La Palma no, que había una borrasca. Bueno, entonces usted va a ser la autoridad militar durante... Yo todo... primero voy a ver si intento recuperar la voz. Y el coronel no lo señalaría. El coronel no lo señalaría porque se fue para el sur con los chiquillos y la mujer y no... Dos semanas lleva ya... Claro, porque tenía las vacaciones la mujer por este mes de diciembre y dijo que él se iba. Se iba y entonces no sabía nada. Pero que no puso nada donde estaban los apartamentos. Bueno, esperemos que nos mantenga informado de toda su labor al frente de la torre de control. A de su la... orden. Muchas gracias. O a la orden. ¿Y cuántos miembros del Ejército del Aire hay aquí en el cuartel? Cuatro. Uno está de vacaciones, los otros dos están de baja y... Yo. El cabo es el que está al mando. Respondiendo a las órdenes de la ministra de Defensa. Directamente. Correcto. Ya, gracias. La verdad que una de personajes que están entrando aquí un poco curioso, ¿no? Sí, a raíz de la crisis de los controladores. En Canarias hay un personaje muy curioso. Deduciendo siempre. Ya el tema del problema de Don Braulio, creo yo. Aquí nos han dado una pista de que la conexión con la torre de control fue efectiva. Ocurrió. Aquí hay algo ya. El hombre ahí tirado la terminal 2 de los rodeos y nosotros sin enterarnos. Es una exclusiva. Pues nada, pasamos unos minutillos de publicidad. Desde el corazón de la laguna, Radio Aguere, FM 97.9. Sintonizas Radio Aguere, la voz de la laguna. El local se llama Asuyas, está situado en la FM 97.9, Radio Aguere, y abrimos todos los jueves de 10 a 11 de la noche. Te espero, no faltes. Súbete cada semana a un lugar ordenadamente desordenado en la escalera de Babel. Y déjate caer en paracaídas en un charco de sabiduría con una uña de profundidad. Todos los domingos, de 12 a 2, en Radio Aguere, reportajes, curiosidades, cultura, protesta y algo de desconocimiento con un toque de humor. Todo esto y más en la escalera de Babel. Les garantizamos horas de diversión y montañas de entretenimiento. El programa no garantiza horas de diversión ni montañas de entretenimiento. El corazón de la laguna late con Radio Aguere en la 97.9. Síguenos en la web www.radioaguere.com. En Radio Aguere, el esguince. Seguimos aquí en Radio Aguere, en la laguna. Y el siguiente tema que vamos a tratar, pues nada, es el de Wikileaks. Wikileaks facilitó 250.000 documentos a periódicos como El País, The Guardian, New York Times, Le Monde o Der Spiegel, el alemán. Y estos periódicos, pues, se han comprometido a no desnudar cierta información peligrosa, pero el resto de la información sí que la están filtrando a través de las páginas, ¿no? Teníamos una idea un tanto idílica de lo que era la diplomacia hasta ahora, ¿no? Con todas estas revelaciones, con ese tipo de lenguaje tan franco sobre los gobiernos, tanto aliados como no aliados, de los que se ha hecho eco pues el Departamento de Estado americano, ¿no? Las apariencias engañan. Sí. Ay, que yo no vuelvo a ir a nadie en criticar los programas del corazón, ¿eh? Porque todo lo que estamos viendo o leyendo son comentarios de ese estilo, que si tal persona es inteligente, le cae mal al otro, que si este tiene está enfermo de no sé qué. Si son informes que puede hacer cualquier ciudadano del país afectado si lee los periódicos, si ve la televisión, si sabe cómo es tal o cual personaje. No hay nada especialmente... lo extraño es que lo diga, claro, que esté dicho por los embajadores de los países... Claro. Pero yo no veo información realmente relevante en el sentido de algo... hoy, por ejemplo, sí salió que presionó a Estados Unidos para que las empresas, que ciertas empresas no trabajaran con Irán, ¿no? Con el Banco Santander, el Sabadell y otras empresas. La información es una información que no es importante porque dicen que estos periódicos se han comprometido a no revelar ni... La realmente importante. Ni ciertos nombres que de los cuales pueda depender su vida, ni ciertas informaciones que pueda depender pues a nivel del estado de seguridad o el nivel de seguridad de Estados Unidos, ¿no? Pero el resto de la información es la que está saliendo. Muchas han sido evidentes y obviedades, ¿no? No nos hemos encontrado con algo que en cierto caso pues no pensáramos que pudiera ser de otra forma. Pero bueno, ahí está para para como por ejemplo como lo de la mujer de la presidenta de Argentina, ¿no? Sí, Cristina Fernández de Kirchner. O lo de Berlusconi, que dice que recomienda que le gustan las fiestas salvajes. Bueno, es mentira. Es interesante también saber que los comentarios que hace un diplomático americano son de este tipo. Entonces también hay que entender que quizás el nivel no es el que nos esperamos en este tipo de personajes. A mí lo que me resulta curioso cómo son las entrevistas ahora con los embajadores americanos, ¿no? Sí, porque también, todo el mundo guardando las formas. Y de forma muy estricta, ¿no? Porque dirá, esto es lo que yo ponga, lo que yo diga. Y el de Moratino se decía que gritaba mucho, ¿no? Que le gritaba mucho a los embajadores. A los embajadores. Entonces, incluso que había enfrentamientos entre Moratinos y Trinidad Jiménez. Así que está claro que va a afectar a las relaciones internacionales de Estados Unidos con sus aliados, ¿no? Yo, en ese sentido, porque es lo que tú dices, ¿con qué nivel de confianza vas a contarle tú un problema a un embajador americano, por ejemplo? Pero es que con lo de WikiLeaks, además, y curiosamente que esta semana nos hemos encontrado también con las filtraciones reiteradas de otro personaje como el señor, entre comillas, Rodríguez Menéndez, que ha vuelto del más allá, nunca mejor dicho, en búsqueda de captura, y que también nos ha soltado perlas interesantísimas de la historia política, entre comillas también interesantísimas de la historia reciente política española, uno no sabe si es mejor lo de WikiLeaks o lo de Rodríguez Menéndez. También tenemos que tener en cuenta que las filtraciones de WikiLeaks han sido dosificadas, y que efectivamente el dossier este último de ahora ha sido un dossier, podríamos decir, rosa, ¿no? Con que si Zapatero es un trasnochado, pero tiene es astuto como un lince, que si el de más allá, el de Moratinos, como tú comentabas, José Luis, que se gritaba demasiado y no sé cuánto, que si la Carmen Chacón era inexperta y al mismo tiempo oportunista, comentarios que desde luego que uno no se imagina en el mundo de la diplomacia. Pero hay que recordar que la primera andanada de WikiLeaks, que fue la que realmente hizo saltar todas las alarmas, fueron muy graves denuncias de filtraciones, o sea, sobre la actitud de Estados Unidos en la guerra de Irak y en la guerra de Afganistán, y que por ahí comenzó realmente el que Estados Unidos pensara o comenzara a pensar en este comunicador que se ha visto ahora metido en un tinglado judicial por otras cuestiones, como es el señor Assange, que no tiene nada que ver con unas barbaridades que él no ha cometido y que simplemente se ha limitado a divulgar. Con lo cual hay que poner también el tema que efectivamente las filtraciones de WikiLeaks de ahora son un nivel rosa total, pero que el temor es lo que WikiLeaks a lo mejor sabe y no deja saber, amenazando con que lo puede divulgar, que seguramente lo divulgará. Eso también puede ser hasta una forma de autoprotegerse, ¿no? Exactamente. Es que son cuántos papeles son, cuántas 250.000. Claro, es que igual no están incluso ni traducidos todavía, ni se sabe. No, claro. Exactamente. Me imagino que en Alemania estarán sacando lo mismo respecto a Alemania, en Inglaterra y en Francia, ¿no? Nosotros, el país aquí está sacando lo que interesa, referente a España, claro. Incluso, por lo visto, el país se ha comprometido con el New York Times a no publicar información que sea sensible, ¿no? Para la seguridad de Estados Unidos. Es que son 3 millones de estadounidenses los que están autorizados al acceso de ese material secreto o mal llamado secreto, ¿no? Y también 3 millones, es que a mí lo que me extraña es que no esta filtración no se hubiera producido antes, ¿no? Claro. Y más como están los medios de comunicación, las nuevas tecnologías, que en un soporte informático minúsculo se puede cargar una cantidad de información inmensa, ¿no? Y que es fácil de transportar y de ocultar. Ya se puede hasta encender un ordenador apagado a miles de kilómetros de distancia. A mí lo que me extraña es que realmente no se haya producido antes, o que no sepamos cosas más graves o más... La verdad que cuando 3 millones de estadounidenses tienen acceso a esta base de datos, en 3 millones siempre hay algún colgado que puede usar esa información. Si fueran 3 millones de españoles... Y ahora también se está jugando con la información, a ver cómo se va a poder determinar la información en internet, porque claro, hasta ahora la información salía de los periódicos, pero esto ya es distinto y ahora son los gobiernos los que intentan poner bozal a internet y vamos a ver quién de los que gana. Es lo que tú dices, Emilio, no solo el gobierno de Estados Unidos ni a los propios gobiernos afectados, digamos, ¿no? Porque no creo que al gobierno español, que es el caso que más conocemos nosotros, le interese que la gente sepa cómo los ven los americanos, ¿no? Incluso hoy mismo salió una noticia de que el vicepresidente de Estados Unidos le echó una media bronca a Zapatero por haberse ido de Kosovo sin avisar, ¿no? Eso, aunque tú lo niegues, pues ya queda ahí, ¿no? Está ahí. Es decir, no puedes decir que determinados documentos son verdad y otros no. Exacto. ¿No? Es decir, pero si se toman en serio unos, tienen que tomarse en serio todos, claro. Pero también pensemos que quizá también están actuando como están actuando en contra de WikiLeaks, no solo por lo que saben y no cuentan, sino también porque esto ha sido un auténtico órdago a la grande a los servicios secretos de seguridad de las potencias del primer mundo, porque claro, presumen de que nos vigilan, nos protegen, nos cuidan, y un señor con unos cuantos hackers informáticos se les ha colado en su santo santuario y ha filtrado toda la documentación que tiene una decodificación que teóricamente es imposible de decodificar. Esto es una bofetada en la cara de los, pensemos a lo mejor de los españoles y nos reiríamos, pero que estamos hablando de la CIA, de la Agencia Nacional de Seguridad, que debería ser para las mayores, y no lo han sido. Estamos influidos también por las películas, por las películas de espías que tienen satélites que ven una uña. Tanto, y al final te das cuenta que todo eso es mentira. Claro. Que llevan no sé cuántos años buscando a Bin Laden y que no lo encuentran, que les entran en los servicios secretos y les roban estos documentos. Entonces, claro, uno se da cuenta de que las cosas no es como las películas. El problema viene que el 11 de septiembre se dieron cuenta de que tenían muchas agencias de inteligencia trabajando y que ninguna estaba interconectada. Exacto. Y a raíz de ese problema, porque claro, tenían la información de que había pues terroristas preparándose para aprender a volar, a raíz de ese problema se creó esta base de datos militar a la cual van todos los cables van hacia el Departamento de Estado y hacia el Pentágono, y cualquiera de las 16 agencias que tiene acceso a esa base de datos, pues multiplicas por el número de funcionarios que tiene cada agencia y te dan 3 millones. O sea, es un contrasentido intrínseco. Han pasado de tener la información totalmente fragmentada, ¿no? Sí, en compartimentos estancos, a tenerla, que todo el mundo tenga toda la información. Ese, ¿no?, es un contrasentido intrínseco, desgraciadamente irresoluble de los regímenes democráticos, afortunadamente, que tenemos, que tienen esa debilidad de que precisamente porque está la libertad de información y está el régimen democrático que nos hemos dado, una serie de controles y de procedimientos, que una filtración es mucho más fácil que en un régimen dictatorial. Esto nunca ocurrió en la KGB, esto nunca ocurrió en la Stasi alemana, porque eran dictaduras, lógicamente. Ocurre en la NSA, ocurre en la CIA, porque son regímenes, entre comillas, más o menos democráticos, que posibilitan esas filtraciones. Pero de luego ha sido una bofetada total en la cara de los servicios secretos occidentales, y seguirá haciéndolo. Sí, hemos visto que los documentos pues afectan o hablan del gobierno de España, de los miembros del gobierno de España, habla de distintos políticos internacionales, pero también el ESGINCE ha tenido acceso a una documentación de WikiLeaks que hace referencia a Canarias, y gracias a un becario que tenemos con nosotros, que va a acompañarnos durante todos estos programas de ESGINCE en Radio Aguere, pues hemos podido acceder a esta información que el diario El País, que es el que estaba publicando esta información a nivel nacional, pues no considera interesante o relevante de ámbito nacional, pero que nosotros consideramos que sí es importante que los canarios conozcan lo que piensan los americanos de nosotros. Pedro Jesús, buenas noches, bienvenido a ESGINCE. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Has dicho becario? Sí. ¿Y eso qué significa? Hombre, eso ya lo hablamos antes de empezar. Tú se supone que vienes aquí a aprender, ¿no? Sí. Y vienes a ayudar. Pero aprender, sí, vamos. A aprender. ¿Eso qué significa? ¿Que no me vas a pagar? Vamos a ver, pero tú tienes que valorar otras cosas, ¿no? Por ejemplo, nosotros te pedimos un café, pues tú vas y nos traes el café. Ah, y eso es el becario. Te damos el dinero nosotros, no hace falta que lo pague. Piensa todo lo que vas a aprender con nosotros. Hombre, por ejemplo, tú has estudiado hasta dónde, hasta qué curso. Hombre, yo hice hasta segundo de bachillerato. ¿Y tú qué prefieres? Podría ser controlador aéreo, casi. Claro. El problema es que todo el mundo le tiene envidia a los controladores porque todos quieren ser controladores. Estudió francés, por eso no se puede. No nos habíamos leído el currículum de Pedro Jesús. Bueno, ¿vamos al tema o no? Venga, vamos al tema. Hay que decir que esta información la consiguió un coleguita del país que también es becario. ¿Y cómo llegó a ti esa información? Nada, el país dijo que no tenía la suficiente importancia y me la pasó por... No voy a decirlo. Por el Messenger, ¿no? No, no voy a decirlo. Por el 20. No me están espiando. Entonces, tú nos vas a contar... Yo les leo los telex, los telex, tal, y nosotros vamos comentándolo, ¿vale? Si les parece. Enviados desde la Embajada de Madrid al Departamento de Estado de Estados Unidos. Vale, empezamos. Preocupación de George Bush y el embajador en Madrid por la carrera meteórica de Ángel Llanos. Esto es relativamente antiguo. Yo diría que no es relativamente, que es antiguo. Está fechado en 2007. Es porque ha sido meteórica, pero claro, ha sido hacia abajo, ¿no? Como ha sido meteórica, pero entonces, subterráneamente meteórica. Que Ángel Llanos no sea el próximo candidato del Partido Popular a la alcaldía de Santa Cruz, viene determinado por las presiones de la CIA en el Partido Popular. Posiblemente. Posiblemente. Sí. Posiblemente, porque bueno, ya está claro que la carrera ya no es tan meteórica. Y ¿Qué más? ¿Qué nos cuenta? Dice aquí el cable este, figura prometedora de asesores en la embajada. ¿Y qué nombre dan? Isaac Valencia y Tony Bello en asuntos para el Magreb. Bueno, pero ahí hay una cosa que no cuadra un poco. Vamos a ver, Isaac Valencia desmilitariza la OTAN y luego se va a involucrar en temas con los americanos. Pero estamos hablando, creo que va por aquel famoso comentario que hizo Isaac Valencia entonces sí, en un congreso de coalición canaria en Tenerife, sí, ¿no? Y Estados Unidos considera que sería una persona factible, un buen interlocutor con el Magreb, ¿no? Y además también en este mismo Alex se habla del problema y del peligro que tiene la universidad en la Orotava para que lleguen también esa gran cantidad de radicales que se puedan... Infiltrados en la isla. Yo lo que no entiendo es lo de Tony Bello. Pero tú comentabas que lo de Tony Bello es porque aparecía en un documento... Por detrás de unas páginas que ponía algo de Al-Qaeda estaba Tony Bello. No se supo, cuando me pasó el cable ese... ¿No han logrado descifrarlo? No, la verdad es que no. Bueno, yo me imagino que será... que es un asesor de Isaac Valencia también. No, y que Tony Bello representa el futuro, ¿no? Sí, se imagina eso último. Bueno, ¿qué más, Pedro Jesús? Dice, después de Irán y sus armas de destrucción masiva, la mayor de las preocupaciones es el derrumbe de Cumbre Vieja en La Palma. Esa es la mayor de las preocupaciones de Irán. No se lo tomen en broma, eso Nueva York está preocupadillo con el tema. Esto no es broma. Estado de alarma, Hay un plan que involucra a Ambrosio Jiménez y maquinaria Spark. Dice que van a surtir de puntales y retroexcavadoras y camiones para poder acelerar el proceso. Para evitarlo, para evitarlo. Es decir, que una de las preocupaciones, qué pena que ya no tenga más a Braulio para comentar este tema, ¿no? Pero Estados Unidos ve un problema en La Palma. De esto se han hecho hasta películas. Y documentales de la BBC. Y documentales de la BBC, muy en serio. Sí. No sé si ustedes recuerdan incluso una serie. Un capítulo de CSI que ponía Miami. También. Pero yo lo vi. ¿Usted la vio? Una serie. No es usted. Tengo 18 años. Pero eso escúcheme usted. Una serie que ponía cuatro posibles fines del mundo. Y uno de los fines del mundo era el hundimiento de La Palma. O sea, eso es una cosa muy... Sí, que los palmeros, coño. Son palmeros, o sea, está en todos lados. No por Israel y los palestinos. Claro, sino por La Palma. No por una guerra nuclear. Por el hundimiento de Cumbre Vieja. Dice aquí el alcalde que Ambrosio Jiménez y Maquinarias Paco mandaron para allá todos los puntales y camiones que tenía. Bueno. Podemos estar tranquilos de momento. ¿Les leo el siguiente? Sí, adelante. Hilario Rodríguez recomendado para ofrecerle un puesto de enlace en el Pentágono y para director de Guantánamo después del éxito de la Unipol. Eso es perfectamente creíble y yo creo que efectivamente muy pronto podríamos verlo. Dice que la CIA y los marines están copiando los métodos de la Unipol. ¿Y cuáles son los métodos de Unipol? No lo especifica el caso. Pero yo lo que veo es que los servicios de inteligencia americanos se han fijado en lo mejor de Canarias. Sí. Y el siguiente dice que la tecnología americana que incorpora las corbetas que vende España a Venezuela no dejan de ser sino que nevera White Westinghouse y tostiarepas para hacer las masas de las arepas o algo así por aquí. Bueno, yo espero que sigas desgranando la información que te ha pasado tu ¿sí? compañero. Ah, aquí hay otra muy buena. ¿Sí? Sí. Dice, aparte del Estrecho de Gibraltar y el laboratorio ese catalán. Sí, es verdad, que habían dos puntos estratégicos en España. Que los considera de un altísimo valor estratégico. Sí, Estados Unidos. Hay uno que... Debido al avanzado, ¿no?, de la tecnología... Sí. Es el Hospital del Sur, el tercer punto estratégico que consideran los americanos. El Hospital del Sur de aquí. Sí, debido al avanzado de su tecnología. Sí, por lo que me comentaba, por los avances médicos que se están realizando en el Hospital del Sur. Yo pensaba que todavía estaba en construcción. Yo creo que ahí se han columpiado un poquito. Sí, yo creo que también, ¿eh? Sí. ¿Algo más, Pedro Jesús? No, por ahora no. Por ahora no. ¿Seguirás investigando? Hombre, tengo ahí otro dossier importante. Todo lo que no vaya a publicar el país lo decimos aquí. Todo lo que tenga que ver con Canarias. ¿Cuántas hojas son? Aproximadamente 12. Bueno, hay para día. Bueno, Pedro Jesús, bienvenido al E15. Espero que llegues a trabajar como... ¿Sigue así? De momento. ¿Sigue qué? Sin cobrar. Sigue sin cobrar, ¿no? Sí. Sí, sigue así y a lo mejor... Páquense un bocadillo, más que sea. A lo mejor eso, sí, te pagamos un bocadillo. Vale. Por Navidad. Bueno, la otra. Pues nada, despedimos ya a Pedro Jesús. Y nada, seguimos con otro tema así de actualidad que ha sido, que estalló la semana pasada, y es el tema del doping y la operación Galgo. La verdad que el nombre le viene al pelo. Sí, todo atleta. Esto es como la corrupción, ¿no? Cuando dicen que el tema de la corrupción es... hay mucha corrupción porque salen muchos casos. Yo creo que no es que haya mucha corrupción, sino que se está luchando contra ella. Y en el caso del doping es igual. Cuantas más operaciones de doping haya, mejor, porque eso quiere decir que se está combatiendo contra esta lacra, que lo que hace es afectar al deporte español y a la imagen de España, ¿no? Porque hemos pasado este año de ganarlo todo, en el fútbol, en el tenis, es decir, de tener grandes éxitos. Y tanto este tema de la operación Galgo como el presunto doping de Contador, en el ganador del Tour, pues han perjudicado, y repito, no solo la imagen del deporte español, sino la imagen de España, porque quieran que no, aunque parezca no sea un tema importante el deporte, que se tenga éxito en deportes quiere decir que estamos en un país moderno. Estamos eso sin olvidarnos del gran éxito del Fútbol Club Barcelona, ¿no? Exacto. De todas formas, Eufemiano Fuentes, el médico que está metido siempre en estos temas, ha dicho que sí. Si tirara de la manta no tendríamos ni Mundial ni Eurocopa. Ni Eurocopa, claro, Eurocopa. Así que... Pero eso como lo... ¿Qué? ¿Un ataque a...? Está tocando Pedro Jesús otra vez, que por lo visto... ¿Qué pasó, Pedro? Pasa. ¡Ah, que tengo una noticia nueva! A ver, cuenta, Pedro. Espérate, a ver. ¿Última hora? Sí, última hora. Lo que no tenemos es... la sintonía. Pon ahí una sintonía guapa, De estas, por ejemplo, de los hombres de Harrelson. No, yo esa no la quiero. Yo quiero la de los hombres de Harrelson. A ver, vamos a hacerle el gusto al becario. Tiene que ver, claro, es que es lo mínimo. Es una noticia sobre este tema, sobre el doping. Sí, tiene mucho de que ver. De última hora que... Hay rumores de que hay una operación policial en marcha, la primera gran operación de la policía autonómica, Operación Tessé Clavellín. Se cree que hay una red que trafica con vino de mora de Taganana para administrárselas a las vacas de tercera, más concretamente. A los toros de primera le dan pelotas de gofio amasado con almendras y miel, es decir, la pella tradicional. Está demostrado que aumentan el rendimiento en la fase de arranque. Las pruebas se han realizado en el Hospital del Sur. Precisamente. Pero Jesús, ¿y de dónde has sacado tú esa noticia? Nada, es que tengo ahí un amigo que está en el gabinete de prensa de la Policía Autonómica. Están fritos ahí por empezar a investigar cosas nuevas. Felicidades de nuevo, Pedro Jesús. La verdad que es su primer día y impecable, se está luciendo, ¿no? Impecable, sí. Dentro de poco le quita el puesto a José Carlos. Yo creo que sí. No lo tengo yo tan claro, pero bueno. Simpático, ¿no? El tema este de que está demostrado que aumenta el rendimiento en la fase de arranque. Hay que investigar los arrastres de ganado la próxima temporada, a ver los resultados. Habla que habrá con José Carlos Marrero, a ver qué nos cuenta. Estaba pensando en eso, precisamente. ¿Qué opinas? Pero apuntando a lo que decías tú antes de lo del tema del deporte, que efectivamente es una imagen de marca, no vamos a entrar ya en que aquí yo creo que la oposición ha disparado balas de fogueo con lo de que son estas noticias creadas para ocultar la crisis económica, que esto se crea como determinadas leyes, como la del tabaco, como la del divorcio, como la del cambio de nombre, para ocultar los temas importantes y que no se les dé a ellos, porque realmente es un tema gravísimo, que unos atletas que son iconos, que son símbolos, que son referentes. Y que muchos de ellos han tenido subvenciones públicas para prepararse. El planado, pensemos por ejemplo, es lo que tú comentas, si se ha investigado y ha resultado que ha salido ahora, es porque hay lo que hay y se va intentando descubrir lo que hay para que deje de haberlo. Caiga quien caiga, Emilio, incluso si es la selección española, por mucho que nos duela. Hasta Barcelona. Hay que tener en cuenta que España estaba muy mal vista desde hace años. Porque yo creo que el doping y las descargas ilegales son se ha luchado, pero también es verdad que estos deportistas no han dado nunca un positivo aquí, ni han dado. El Paquillo, que acaba, por ejemplo, de terminar ahora la sanción de un año que sacó aquí el récord de. Exactamente, nunca dio positivo en un control antidoping. Marta Domínguez tampoco, por ejemplo. Pues, no, claro, Marta Domínguez se le acusa más bien de camello. De tráfico. Yo creo que en el deporte, yo abogo porque en el deporte profesional se permita todo y que el que con doping o sin doping corra. Esto salvando las distancias es como lo que ocurre aquí con la ley de cotas, es decir, o todos o ninguno, pues claro. Aquí igual o se persigue a todos, que yo creo que se debe hacer, o no, o unos sí y unos no. Pues yo no estoy de acuerdo porque muchos deportistas son modelos que siguen mucha gente, no, pero persigue a todos. Y yo no estoy de acuerdo con que se permita el doping. Ah, no, pero persigue a todos, sí. Pero bueno, si se permitiera ya no sería doping, sería otra cosa. Yo creo que lo que hay que fomentar es el deporte limpio, el deporte que... Pero no es limpio, ni siquiera es que se toman un montón de productos que no son doping, pero que también... Y el fútbol no se ha descubierto nada porque no se ha entrado como en el ciclismo o como en otros deportes. No, y porque si yo entrara, creo que también se descubriría. Es un deporte de equipo que no creo que tampoco sea tan... Manera, en Gurpegui, por ejemplo, esto es un tema que para tratar en un programa, porque España no tiene una política o una cultura deportiva, ya no me refiero a nivel profesional, sino en educación o formativa. La paradoja es lo que decía Emilio, ¿no? Que cuántos controles antidopaje han pasado, claro, y ha venido a ser la Guardia Civil en una operación judicial la que ha puesto, la que ha destapado todo esto, ¿no? Uh-huh. Tenemos una sección en el esguince, que es la noticia de la semana, y esta semana pues Emilio va a ser el encargado de... Es una noticia que se une con el año 91, 92 o 93, la época en que estaba Cerolo de consejero de turismo. Sí. Y la noticia dice que un proyectil americano que iba a ser parte de una escultura con otro ruso está perdido. Ya lo decía yo. No sé si se acordarán aquella maravillosa escultura que querían hacer en Teguise, creo, en Lanzarote, donde se simbolizaba la unión de la humanidad y en la que estaban cruzados tanto un misil ruso con uno norteamericano. Pues por lo visto uno de ellos, el ruso, sí llegó perfectamente, pero el norteamericano no ha llegado. ¿Y dónde puede estar ese? Y me pregunto yo, ¿cómo se puede perder un misil? Pero don José Luis, de eso te cuenta, no se ha perdido el soviético. Es que claro, antes con lo de Wikileaks igual. Lo que hay control, se controla. El americano no estará por ahí con Wikileaks, con filtraciones en cualquier bodega de Lanzarote ahí con unos menos mal vacía. Total, yo recuerdo que el presupuesto de este proyecto era escaso. No, 200 millones de pesetas. Nada más. Y miren lo que decía. Pasados a euros suena como a menos. Incluso. El barco, en la caja en la que venía, decía carcasa balística Lancet con fines museísticos. Hay que decir que la opinión es la que saca la opinión de Tenerife, la que saca esta noticia. Y bueno, ya tenemos dos misiles desaparecidos, el del caso OVNI del 79, que seguramente fue también un misil lanzado por un submarino americano, también americano, y ahora también el misil de Lanzarote. ¿Y cómo iba a ser esa maravillosa escultura? La verdad que a mí lo que me asombra es cómo se gastaban 200 millones de pesetas de la época en nada. Y encima nada, porque es que no se sabe ni dónde o está. ¿O cuántos han gastado con el proyecto Tindaya, que todavía sigue por ahí dando coletazos? A lo mejor está el misil el preparado Tindaya para hacer el monumento Tindaya. No demos idea. Pues nada, se ha echado el tiempo arriba y es hora de despedirnos. Así que esperamos vernos una próxima semana. José Carlos Gil, buenas noches. Un placer estar amigo. Emilio Pastor. Buenas noches. José Luis Rodríguez. Buenas noches. Realizó Fran Díaz y quien les habla, José Domingo Rodríguez. Le dejamos con un tema de los Rolling Stones. Jumping Jack Flash. con Radio Aguere en la 97.9. Síguenos en la web www.radioaguere.com. La escalera de Babel con Eloísa Delgado y él. La mejor selección musical de todos los tiempos la encuentras en Radio Aguere. Radio Aguere, FM 97.9. Radio Aguere y Onda 7, 97.9, 90.2 y 88.0. Domingo tan horrible como cualquier mañana de domingo en la que está despierto a las 12 del mediodía. Y bienvenidos a esta noche del lunes, tan horrible como cualquier noche del lunes en la que has tenido que incorporarte al trabajo por la mañana, pero afortunado tú que tienes trabajo y sé lo que digo. Nosotros nos encontramos aquí en la escalera de Babel para hacerte pasar un buen rato y para ello contamos con el realizador, el señor de todos los botones.